Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez, y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y empezamos nuestra selección de música electrónica con un artista que tiene un nombre en francés que significa el agua del grifo, y este es el tema Abatido pero feliz. El polaco Krzysztof Pokora es un joven productor con varios discos publicados en el labels como Phonotactics. Ahí está su álbum, por ejemplo, Cross-Eyed Mushroom Jazz, del que hemos escuchado el tema Abatido pero feliz en el comienzo de esta edición del miércoles de Intangible 23. Se menciona el jazz en el título de este trabajo. Y en realidad lo que hace Krzysztof Pokora es aportar su particular versión de ese género desde la electrónica y el downtempo. Y también con un nombre en francés, al igual que Léo du Robinet, el agua del grifo que emplea Krzysztof Pokora, tenemos al dúo Les Enfants à Pointes con su tema a continuación titulado Deserts. Thank you. Hay pocas cosas en esta vida que no estén relacionadas de una manera o de otra, y si nos pidieran que expusiéramos cuál es el vínculo entre el NetAudio y el mundo de la moda, pues podríamos contestar que esta canción, Desert, del dúo Les Enfants à Pointe, ha aparecido como fondo musical de un vídeo de la marca de moda Fendi para uno de sus desfiles en Corea. Esas son las vueltas que puede dar en internet canciones como esta que hemos escuchado aquí en el programa, perteneciente al EP Volumen 1 de este dúo ítalo-francés y que te puedes descargar desde la netlabel Starquake. Este sello, que surgió hace escasos meses, ha acelerado su agenda de lanzamientos y no deja de sacar interesantes EPs y recopilatorios. Vamos a continuación con una remezcla a cargo de Taras 3000 del tema Satan and His Army. Thank you. SRKP. Esas siglas significan Superficial Random Knowledge Porridge y es el nombre del grupo que acaba de publicar un EP con cuatro remezclas de su tema Satan and His Army, Satán y su ejército. Esta de Taras 3000 es la relectura que más nos ha gustado, con ese sonido tribal bastante sugestivo. Y seguimos aquí en esta edición del miércoles dedicada a los sonidos electrónicos en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Vamos ahora con los sonidos experimentales que nos llevan desde Eslovaquia con este tema Eyes Burning White de Polyjoy. La página Eastern Days promociona a artistas y músicos de países de Europa del Este como la República Checa, Hungría, Macedonia, Polonia, Serbia o Eslovaquia. De esa última zona son el colectivo Polyjoy, a los que hemos escuchado con este tema Eyes Burning White. su aportación inédita al recopilatorio también llamado Eastern Days y que se ha publicado en colaboración con la label Audiotone. Y casualidades de la vida también son de Eslovaquia el Future Sound of Petrarca. Vamos a escuchar su tema Música eslovaca on acid. Si eres aficionado a la música electrónica, te sonará el nombre del grupo Future Sound of London, el sonido futuro de Londres. Pues bien, en Eslovaquia ha surgido un poco como homenaje, me imagino, el Future Sound of Petrarca, que Petrarca es una zona de la capital Bratislava. Y hemos escuchado a este proyecto con su tema Música eslovaca on acid, perteneciente al recopilatorio Vinylized del sello Stroboscope, del que ya hemos puesto en ediciones anteriores del programa otros temas. Y también te puedo comentar que el Future Sound of Petrarca acaba de sacar un nuevo EP con un tema en recuerdo de la cantante de música pop Julia Jeková. Y vamos ahora dejando ya la música electrónica que se hace en Europa del Este con un tema Made in Indonesia, este Huyan Nada de Pee Wee in the Garage. Nah. Peewee se considera una chica normal con su trabajo y sus ocupaciones cotidianas. Para ella la música es más bien una válvula de escape. De vez en cuando se mete entonces en su dormitorio con su ordenador, un teclado y un micrófono y hace canciones como esta, Huyan Nada, que con esa repetición de la palabra Huyan parece también un spot publicitario de la net label que se llama precisamente Huyan, y ahí es donde se ha publicado este álbum, Trois et moi. Y a pesar del carácter casero que tiene la música de Pigwin de Garage, un carácter admitido por la propia artista, ha podido contar con varias colaboraciones a la hora de grabar este trabajo. Entre otras, la de Asiraful Human en este tema, Huyan Nada. Y vamos ahora con el, podríamos llamarlo, intento de recuperar esos sonidos de la Industrial Body Music, IDM, IBM, a cargo del dúo Sastrieni, y esto se llama Fersija per se. Se me cruzaron un poco los cables con los numerosos subgéneros de la electrónica. Quería decir que el dúo Sastrieni es heredero de la Electronic Body Music, la EBM, que practicaban formaciones como DAF. Y este era el tema Fersija per se, incluido en el EP de Sastrieni, Manifest, Sa Radio y TV. Estamos hablando entonces de un dúo de Belgrado, en Serbia, que se formó en el verano de 2009 y sus dos miembros son Bosco e Ida. Vamos ahora con una curiosa mezcla entre folk ruso y música electrónica en su vertiente más contemplativa. Es lo que nos propone Bad en cada uno de sus temas. Por ejemplo, nos quedamos con este Saria. Thank you. recordar un poco a lo que hacía en los años 90 Enigma, esta propuesta del ruso Bat. Hemos escuchado el tema Zarya, que aparece en el álbum del mismo nombre, publicado por el sello Mix Galaxy. Y podemos decir de Bat que es un contribuyente habitual a los lanzamientos de este sello. Ha sacado un álbum entero, pero también encontramos su nombre en otros tantos recopilatorios publicados por Mix Galaxy. Y ahora tenemos, como siempre, los miércoles aquí en Intangible 23, algo de hip hop, recién salido del horno en este caso, del EP Escape de Absolón de Charlestown y Moneshaw. Ponemos a continuación su tema Muro. Estoy volviendo a salir por la noche a lo mismo. Rotular con colores el sitio. Aranjuez ahora mi lienzo. Aranjuez ahora mi lienzo. Caminos sonámbulos, edificios deshabitados, vuelve el vándalo jugando con los guardas. Denle una mano de pintura si no le gusta. El alcohol me nubla, me encanta, por eso está aquí en mi pecho. Sin recámaras, camarada, te veo flojo bajo catarata. Embelesadas botellas de agua, aparte del guión, los planos hablan. Marco con rojo lo de visión, no me olvido. Pronto, reitero pronto en tu sillón. Minúsculos músculos controlan todo por puro impulso. Todo va solo, hologramas filtrados en escorzo. Mancho tu señaléctica, alcalde, lo tengo vigilado. Sé dónde dejarte el mensaje encriptado, increpando, indignado al puto árbitro. Que no te enteras de nada, cabrón. Sería lo mismo que te fueras de vacaciones pagadas. Fiestas privadas, privadas, fiestas paganas. Mares desmanchadas piden libertad a gritos. Yo dimito de este mundo corrupto. Si no vomito, me limito simplemente a caminar por mi ciudad. Veo historias sobre muros y sé que me quieren contar. Que duermen con un ojo abierto por si llegas. Días vienen y se van. Ellos viven bajo estrellas. Estén bailando con lobos, jugando con ese fuego que les quema. El humo se extiende por la pradera. Habitamos en colores que nunca conseguirás. Sentirás la oscuridad que te envuelve con su manto. Entre llantos, lamentos, el invento gana peso a cada paso. Avanzamos directos a tu hipotálamo. Talamos ese árbol, desarraigamos tu ser. Ahora podrás crecer con la conciencia limpia. Mientras taqueos muestran que aún existe la inconformidad. Lo llaman suciedad, yo lo llamo libertad. Lo llamo lucha, guerra de guerrillas como el NAM. Somos seres incompletos, no nos dejan expresar. Sienten miedo, pánico a perder el control. Taparán todo el color igual que acallarán tu voz. Sienten miedo, pánico a perder el control. Taparán todo el color igual que acallarán tu voz. Sienten miedo, pánico a perder el control. Taparán todo el color igual que acallarán tu voz. El sello Egami Recordings, que nació aquí en Canarias, aunque varios de sus miembros están desperdigados por toda la geografía nacional, ha incrementado su ritmo de lanzamientos últimamente. Encontramos varios trabajos como este EP, Escape de Absolón, de Charlestown y Monoshao. Como siempre, aparece un muy buen gusto en la elección de los sampleos, con ese sonido crepuscular, dando origen a las rimas de temas como este Muro. Y este fue un EP que se coció a medio camino entre Aranjuez y el estudio principal de Gami Recordings, Valle Inclán, en Tenerife. También podemos citar la aportación del estudio Autodate Papa en Madrid también. Y vamos ahora con el tema de Drugstore Shaddai. En su remezcla a cargo de Gavin, fue el que intentamos poner hace un par de semanas en el monográfico que le dedicamos al nuevo sello de música tecno Cicuta, pero entonces no entró por motivos técnicos, así que lo recuperamos a continuación. Shaddai de Drugstore en este Gapping Remix. Thank you. El día 15 de cada mes vamos a ir encontrando EPs publicados por el sello Cicuta, especializado en el género del techno y llevado por la gente del colectivo Dragstore. A Dragstore pertenece precisamente el segundo EP del sello, Shaddai, con tres temas originales y tres remezclas. Esta era la remezcla que Gavin hizo del tema que da título al EP en cuestión, Shaddai. Y también hay que comentar que Cicuta tiene aspiraciones internacionales y pretende convertirse en todo un foco de atención para los aficionados al techno. Eso es más o menos lo que nos contaron dos de los integrantes del colectivo Dragstore cuando les hicimos una entrevista hace un par de semanas aquí en Intangible 23. Y vamos ahora con un tema que desde luego encaja dentro de nuestra selección electrónica de los miércoles, pero que también tiene una vertiente pop y un uso destacado de las guitarras. Es este Sell My Soul to You, vender mi alma para ti, de los rusos Turns. Sell My Soul for You, así se llama esta canción del grupo Turns, incluida en su EP en July, que apareció dentro del catálogo de la netlabel rusa Mimonot.